Vamos a hablar con Ricardo Silva, que es el secretario de la Asociación Agrícola Ganadera. Ricardo, Ricky, ¿cómo andás? Buen día, Juan Pablo. Un gusto escucharte. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, bárbaro. Bueno, queríamos consultarlos por un par de cuestiones. En principio, ¿qué mirada tenés vos, tiene la agrícola, de los anuncios que hizo el presidente en la exposición de Palermo durante el fin de semana? Bueno, mira, justo estamos acá reunidos, estamos analizando, ver que primero las medidas y después, bueno, cómo las mismas van a impactar en todo lo que es la producción agropecuaria, no solamente en lo de los cereales, que es la que más conflictiva, ¿no? Y bueno, ¿ese análisis tiene en principio una satisfacción o tienen gusto a poco los anuncios, como ya ha dicho algún otro dirigente de otra organización? Mira, nosotros estamos viendo dos aspectos. Uno, que lo que se hace es se retrotrae a lo que estábamos previo a junio, claro, lo que es al nivel de retenciones. O sea, no hay que tampoco tirar muchos festejos. Lo bueno es que creemos que ha habido una reconsideración de la situación que se está viviendo en el ámbito productivo, precios muy bajos, climas que no vienen ayudando. Es un aliciente. Lo que siempre nosotros pedimos, y tal vez sea el momento que ha empezado, es un camino de reducción de la carga impositiva a nivel nacional, lo que es retenciones, y que sean permanentes, ¿no? Pero bueno, lo tomamos con cautela, es un camino, es como que volvimos un pasito a junio, pero ahora en forma permanente, que nosotros lo dijimos en su momento, cuando este gobierno saca la reducción de las retenciones, tenía muchos... característica de lo que ya habíamos vivido con los soja 1, soja 2 de la gestión de Massa cuando estaba al frente de todo el tema económico, ¿no? Y ahora aparece la palabra esa permanente, que es para nosotros es una buena palabra en la decisión política, ¿no? Bien. Y Ricardo, por otro lado, estuvieron reunidos con el gobernador la semana pasada, que más allá de que lo invitaron formalmente a la exposición rural que se hará en Santa Rosa, ¿qué pudieron conversar, qué pudieron plantear, decir y escuchar a la vez? Sí, bueno, como sabés, la agrícola, nosotros acá como institución tenemos dos facetas. Uno, lo que es lo social, que ahí es donde fuimos a invitarlo y a explicarle en qué momento está la institución y a invitarlo a la exposición rural. Nos dijo que iba a venir, estábamos con la ministra de producción, una charla muy interesante, bueno, todo lo que es de público conocimiento de lo que está sucediendo en el predio. Y luego, bueno, pasamos al tema gremial, que en esa reunión de ese día estábamos con esas retenciones que habían vuelto al 33% en la soja y las otras al 12% y al 9% en los otros productos. Entonces el ánimo era distinto y bueno, estuvimos charlando de eso. Y nosotros siempre tenemos una visión más integral, porque la producción agropecuaria está atravesada por presiones fiscales nivel nación, nivel provincia y nivel municipio también. Entonces estuvimos hablando de lo que es la provincia y el municipio. Pero bueno, el problema de que tiene el gobierno provincial en este momento, que creo que es lo que más tiempo le lleva, es el tema de sus cuentas propias con sus negociaciones con nación. Pero creemos que todavía la provincia debe pegar un reacomodamiento del sistema fiscal, porque es muy difícil así reactivar todo el aspecto productivo, ¿no? Esa es una charla, pero bueno, él está en este momento, me parece, agobiado por otras cuestiones, ¿no? Vos decís que la carga impositiva sobre el sector agropecuario en la provincia y en los municipios es excesiva. Y el tema fiscal, sobre todo lo que es productivo... nosotros, si vos vamos de abajo para arriba, suponete, el tema municipio, cada vez que vos movés una carga de hacienda, tenés que pagar una guía. A nivel productivo, o sea, no hay otro sector que por trasladar sus producciones esté pagando una guía. Bueno, la ganadería, que es muy fuerte en la provincia, que es muy importante, tiene guías que son, viste, a discreción de la intendencia. Ajá. Ese es un tema. A nivel provincial... El otro día ¿Esto no pasa en otras provincias? Por el tema de... sí, hay provincias que tienen y hay provincias... Pues pasa que Eso se maneja a nivel municipal. Claro, Tiene otra sí. estructura, a veces no es. Suponete, guías de cereal no existen en otros lugares. Y acá sí. O sea, vos movés un camión de cereal, acá sí. Me vas a dar un montón de explicaciones políticas, todo, pero después hay cuestiones que la producción agroganadera es cíclica. Supongamos, tiene precios que bajan y suben en una brecha muy grande. Si vos has seguido más o menos, tenés soja que años ha valido $600, años vale 300. El clima ayuda, no ayuda. Y no hay una dinámica, no hay un ejercicio desde las intendencias o desde los gobiernos provinciales o nacionales que sigan. Ellos ponen un impuesto, una guía y queda, y después la ponen y queda uh-huh. como actualizable o por inflación, y no te siguen la dinámica, que esto lo nuestro es semestral, anual, bianual, ¿viste? Esa es una discusión que uno tiene cuando realmente quiere que crezca la producción. O sea, no, lo nuestro no es un reclamo puntual de esta fecha. Queremos que si hace 20 años teníamos 3 millones y medio de cabezas, queremos que dentro de 5 años tener 4 millones de cabezas. O sea, eso es lo que apuntamos nosotros actualmente en nuestros reclamos. Ricky, ¿tenés un ejemplo de una municipalidad o algunas municipalidades donde se vaya de las manos la carga impositiva por estos aspectos o que sea demasiado arbitrario? No quiero puntualizar, porque es algo que viene hace años, que lo hacen todos los municipios, y queremos hacer un cambio de mentalidad. No queremos caer con todo nuestro peso sobre algo puntual. O sea, no queremos caer en algo coyuntural. Queremos que esto sea un cambio de mentalidad, ¿sí? Por eso no te quiero dar un nombre y un monto en específico. Pero hay municipios que lamentablemente lo que entra de guías va a cuentas corrientes y gastos corrientes, perdón, y ya ha quedado la costumbre, y bueno, la gestión actual lo ha venido recibiendo otra gestión y ya se ha hecho algo así. Por eso uh-huh. es nuestro deseo de que eso se modifique en forma estructural. No queremos caer contra alguien en particular. Bien. Ricardo, vos decías que el gobernador o la provincia está más preocupada, por supuesto, por la gestión de la enorme deuda que ha acumulado la nación. Te pido, como pampeanos, pampeanas que son en la agrícola, ¿qué mirada tienen de eso? Y puntualmente también, si querés, respecto del abandono de las rutas, que se volvió un tema en la agenda en estas horas por lo que ocurrió en la 151, pero que más allá de ese episodio puntual, sabemos, el gobierno nacional ha abandonado las rutas nacionales, posiblemente no exclusivamente en estos 2 años, porque es un proceso largo, pero hay en este momento así una decisión de decir, bueno, que vialidad no exista más. Esta es lo que pretende el gobierno nacional. ¿Cómo lo ven a eso? Temas como al principio, ¿viste? Caminos, nosotros tenemos análisis, como siempre lo hemos hablado, a todo nivel, porque vos tenés caminos que son responsabilidad del municipio, vecinales, rutas provinciales, rutas nacionales. Nuestro reclamo por infraestructura viene hace muchos años, Juan Pablo, muchos años, y veíamos que esto iba a pasar. Y bueno, si vos venís con algo todo atado con alambre y puesto con curita de muchos años, y sí, cualquier descuido por 1, 2 meses, 3, 4, 6, un año, genera esto, que más, acá han dicho que por no usar rutas nacionales van a rutas provinciales, pero la ruta provincial tampoco, si vos te pones a fijar, la provincia hace cuánto que no tenemos un desarrollo de una ruta como corresponde. Nación también, somos un país, yo he recorrido parte del país, que no podemos pegar el salto de calidad, ¿viste? Y ahora, bueno, se empieza a ver todo esto, ¿viste? Como cuando tu casa, dejas una gotera, la dejas pasar, y llega un momento que... Y como te digo, no quiero entrar en caerle a una u otra gestión cuando el problema es estructural y es de muchos años. Y el tema que vos me decías de los números de nación con provincia, y viste, hay muchas gestiones que uno a veces queda fuera de conocimiento porque no te las dan bien, viste, uno te dice, no, pero yo no le mando porque nunca me mandó la liquidación, y yo no, es un juego a veces de los que están en el poder que es difícil, pero estamos en una situación muy complicada a nivel presupuestario en todos los niveles. Por eso también es nuestro recaudo a hacer el reclamo a un intendente, a un gobernador o a un presidente, ¿no? Porque todos tienen para justificarse con la gestión anterior o con la gestión de arriba, ¿no? Ricardo, gracias por el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, solamente que nuestra intención como institución es lograr que todo el país en todos los niveles, parece medio utópico y medio naif, pero es que la torta sea más grande, que la producción crezca y a partir de ahí poder hablar sinceramente de cómo mejorar la situación de todos. Esa es la postura que tiene la agrícola y a su vez tenemos intenciones de generar y que nos escuchen con nuestras propuestas, ¿no? Gracias de vuelta. Un abrazo, Juan Pablo. Ricardo Silva, Ricky, es el secretario de la Asociación Agrícola Ganadera, planteando esta cuestión. Lo invitaron al gobernador a participar de la rural, les dijo que va a ir y cuando plantearon los reclamos, Cilioto claramente peló que la carta prioritaria en este momento es que la provincia acceda a los recursos que la nación le está manoteando.